88.3 FM. Refresca tu vida. Punto 3 FM. vivo solo por ti. Eres mi salvación. Tú tomaste mis penas y las hiciste mil pedazos. Demasiado lento para los que esperan. El tiempo es demasiado corto para los que gozan. El tiempo es demasiado extenso para los que se enferman. El tiempo es demasiado rápido para los que aman. Pero para qué que aman al Señor, el tiempo es una eternidad, es tiempo de amar, es tiempo de gozar, es tiempo de brindarte un fuerte abrazo y tomados de la mano poder gritar, es tiempo de amar, es tiempo de gozar. De lo que sucede, el tiempo no da marcha atrás, no te desesperes. El tiempo es demasiado largo para los que sufren. El tiempo es el mejor regalo para los que nacen.

88.3 FM. Esta es 88.3 FM. Hay tantas cosas que tratan de desviarte hoy del camino de la salvación. Viene el desánimo, la prueba, el dolor. Y dices, cansado estoy. El enemigo quiere robarte hoy la paz de tu corazón. Te hace pensar que solo tú estás, que ya no hay solución. No des un solo paso atrás. Toma el escudo de la fe, con valentía llegarás, tú ganas. paso atrás. Sigue marchando hasta el final. 88.3 Los acordes musicales suenan mejor en 88.3 FM. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Invento vivo para ti, yo me dedico a ti. música. Música en el 88.3 FM. Escucha mi canto, oye mi llanto. siento la unción. Aquí encuentras toda tu música. 88.3. Tú eres digno, mi Jesús,

88.3 FM. WIRP 88.3 FM, el sonido refrescante de Miami. Horas al día, 7 días a la semana, 88.3 FM, siempre contigo. Tratando de entender Yeah.